Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que Argentina está siempre instalada en nuestra conversación. Es imprescindible. De alguna manera también este lugar desde donde salimos al aire para estar con ustedes está pendiente, yo diría que los 365 días del año, de lo que pase del otro lado del Río de la Plata, por la incidencia que tiene en nosotros y por la hermandad que sentimos por todo el pueblo argentino, ¿verdad? Y saben ustedes, sabemos nosotros, que cuando ellos tienen alguna dificultad, hay signos de preocupación, porque en definitiva es así, es una mancomunión donde en definitiva también el río no nos separa, el río nos une, y eso también es fundamental. Y hace un tiempo ya que queríamos tener una entrevista en los estudios de Aspen Punta, que no pudo ser, no por falta de voluntad de nadie, sino porque la pandemia, saben ustedes, que llevó hasta marzo de este año, que nosotros estuvimos más de 2 años sin hacer una sola entrevista en el estudio. Y estamos volviendo lentamente a dar cumplimiento a una larga agenda que tenemos de entrevistas previstas y que las fuimos postergando por eso. Y bueno, y llegó el momento. Estamos hoy en comunicación con quien es la encargada del consulado argentino en la circunscripción de Maldonado y Rocha de la República Argentina, aquí en Punta del Este. Estamos con Bárbara Vera Figueroa. ¿Cómo te va, Bárbara? Hola. Hemos hablado por teléfono, pero nunca nos habíamos podido saludar personalmente. Es cierto. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Muy contenta de estar acá. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo te ha resultado esta experiencia? ¿Ya ayer cumpliste 2 años? Ayer cumplí 2 años acá. Te contaba hace un ratito que el primer año fue bastante difícil en la pandemia cuando nosotros llegamos a trabajar acá al consulado. Porque inicialmente hubo muchos pedidos de argentinos y digamos que necesitaban regularizar su situación migratoria. Nos focalizamos muchos en los mayores de 65 años en un primer momento porque eran los más vulnerables en la pandemia. Recordemos que estamos hablando que parece que fue hace un montón y fue el año pasado. Y después, bueno, se nos fueron sumando todos los uruguayos que también tenían problemas. Así que ese consulado ha trabajado de sol a sol. Porque muchos uruguayos, para poder cruzar a la República Argentina por tratamientos médicos, fundamentalmente por ese tema, por tratamientos médicos bastante importantes, iban al consulado a pedir el permiso de ingreso a la República Argentina. Recordemos que las fronteras estaban cerradas. Entonces, el auxilio era desde distintas nacionalidades, ¿no? Y de nuevo, la unión de las dos nacionalidades en un pedido de auxilio que era muy importante. Y nosotros como consulado, todo el equipo que estamos trabajando en el consulado, trabajamos muchísimo por darles una mano. Creo que nunca, mira, de hecho nunca cerramos las puertas. Fue una de las pocas instituciones que nunca cerró las puertas porque no hemos podido ni siquiera un solo día. No nos hemos enfermado, pero gracias a Dios que no nos hemos enfermado ahí en ese consulado porque los requerimientos por día aumentaban todo el tiempo. Hasta que un día la pandemia se terminó. Y la verdad es que eso nos da ahora una tranquilidad de poder proyectar otro tipo de actividades. Todo empezó de una manera sorpresiva y si hace 2 años ayer que asumiste el cargo, realmente fue en el momento de la explosión de la pandemia. El primer año fue tremendo, tremendo. ¿Y te diste cuenta de lo que significaba en el momento? No. Cuando llegué acá y empecé a ver la demanda que había, nuestro consulado creció en demanda más de 8 veces y la cantidad de personas que atendemos somos siempre las mismas. Entonces, la verdad que hubo que ajustar procedimientos para poder decirle a la gente queremos atender a todos, pero con orden, aparte para cuidarlos a ellos, porque era muy difícil. No podíamos tener a todo el mundo reunido en el consulado en un momento donde justamente el aforo estaba prohibido. Entonces, y ese orden que se dio en la pandemia lo hemos mantenido porque de esa manera trabajamos todos más tranquilos. Pero el primero de la pandemia fue una cosa que verdaderamente muchas veces hablamos con nuestro equipo y nos reímos, pero nos reímos de cuando tenés un exceso de trabajo que ya esa sensación de la tarea bien hecha. Uh-huh. Y de tantas anécdotas de correr unos para allá, otros para allá, porque había muchas situaciones donde estaba en peligro la vida de la gente. Un equipo que lo conociste acá. Un equipo que lo conocí acá. acá, un equipo maravilloso que tengo. La verdad que estoy muy agradecida de la gente que trabaja conmigo. ¿Ya había sido cónsul antes? Sí, había sido cónsul en Fray Bentos, cónsul adjunta, durante 4 años y monedas. Y después, bueno, retorné a la República Argentina porque nuestra carrera diplomática es así. Uno está trasladado un tiempo y tiene que regresar a su país de origen. Así que, bueno, volví a salir trasladada en la pandemia. ¿Cómo te resultó que te dijeran que tu destino era Punta del Este? No. Muy bien. O sea, muy contenta, feliz de la vida de estar enfrente. Por una cuestión familiar, yo también necesitaba estar cerca. Nosotros como diplomáticos, en realidad, generalmente cuando se abre una licitación para salir trasladados, nos anotamos. Es decir, que hubo un interés mío en venir acá a este lugar, ¿no? Que es... Bueno, es hermoso, ¿no? Digamos, tiene una naturaleza divina. No pensé que había tantos argentinos residiendo acá, porque la verdad que me di cuenta cuando en la pandemia tuvimos que ayudarlos para que todos ellos puedan lograr la normalización migratoria, porque todos ellos, mucha gente propia del Mercosur, ¿no? Iban y venían y mantenían su documentación, pero para poder vacunarse o para lograr cierta movilidad necesitaron regularizarse. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la gran población de argentinos que tenemos, ¿no? Acá, que es bastante importante. Terminó siendo una especie como de censo de argentinos en el departamento. Sí, de alguna manera tenemos una idea de que tenemos una población grande de argentinos residentes acá. No todos residen todo el año, ¿no? Es decir, hay muchos que tienen, digamos, a veces nos piden un certificado de residencia por el tema vehicular o por el tema tributario. Y no todos residen todo el tiempo acá, hay muchos que van y vienen, ¿sí? Pero hay una comunidad estable muy grande, ¿sí? Sí, debemos ser posiblemente la comunidad de extranjeros más grande que tiene Uruguay. Sin duda que sí. ¿Y cómo te adaptaste a la vida acá? No, muy bien. Yo ya conocía la idiosincrasia uruguaya porque Fray Bentos es una ciudad que tiene mayoritariamente uruguayos, así que ya conocía la idiosincrasia del país. Y bueno, y acá los argentinos son muy agradecidos, los argentinos que residen acá. La verdad que nosotros tenemos muy buen vínculo con ellos. Así que honestamente estoy muy contenta. Mis hijos también, así que para mí es un lugar, digamos, muy lindo. O sea, te con la familia. Con la familia. Sí. Estamos mis hijos acá. Estudian acá, sí. Uh-huh. Mis hijos estudian en San Clair, sí. Y el hecho de ocupar este cargo, ¿qué implica? ¿Cuáles son los alcances o el límite hasta donde llega la función? Ah, gracias por la pregunta. Mira, el consulado porque tiene... hay como una nebulosa. Exacto. Que cada uno piensa algo. Que el cónsul tiene... Claro, funciones ilimitadas. Sí, o funciones diferentes, ¿no? Claro. Lo interpretamos de diferente manera. A ver, el consulado tiene, por un lado, todo lo que son los trámites consulares, ¿sí? Que son desde certificaciones, legalizaciones, documentación. En ese sentido tenemos bastantes facultades, es decir, que distintos organismos del Estado argentino nos delegan a los cónsules, a los consulados, la posibilidad de hacer tramitación en el exterior, ¿sí? Entonces, desde el DNI, el pasaporte, el certificado de residencia, la supervivencia para AFIP, la supervivencia, ANSES, la supervivencia. Entonces, varios organismos del Estado, podemos hacer poderes, podemos hacer la opción de la nacionalidad argentina, ¿sí? Son varios los trámites que se hacen en el consulado. Pero el consulado no tiene solamente la función consular, también tiene la función, por decirlo de alguna manera, protocolar o de fortalecimiento o de fomentar lo que es la cultura y los símbolos patrios argentinos, ¿sí? Y ahí vienen los eventos que hace el consulado. Ahora estamos en un evento muy importante, Jorge, y te voy a pedir un minutito porque verdaderamente quiero transmitir la importancia del próximo evento. El próximo evento se va a hacer el 20 de noviembre, si el clima nos acompaña, esperemos que así sea, en la Plaza República Argentina. Una plaza que, ¿sabés? Si querés, lo hemos comentado, me parece, en unas circunstancias, una plaza que está, bueno, un poco abandonada, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que sos generosa. Ah, gracias. Si decís un poco, creo que sos generosa. Una cosa que nunca entendí en mi vida, nunca entendí cómo la Plaza de los Argentinos, en lugar de Punta del Este, es un lugar que está ahí. No digo como abandonado, pero que la mayoría de la gente ni sabe dónde es, ni qué es. Nunca se ha visto ninguna remodelación ni un embellecimiento en particular. Yo sé, me consta que hay una gran construcción edilicia muy cerca, que en su momento, cuando se hablaron de las excepciones para la altura, se propuso la posibilidad de que esa empresa se hiciera cargo de una remodelación a fondo de la Plaza de los Argentinos. el edificio está allí, pero la Plaza de los Argentinos está igual que cuando hicieron esa promesa. Y realmente creo que alguien se tiene que hacer cargo de esa plaza y darle el embellecimiento y la importancia que tiene. Bueno, nosotros pedimos. Pero mirá que no te mismo, lo estoy diciendo esto por primera vez ni porque estoy hablando con la Consul Argentina. Hace años que repito lo mismo. No entiendo cómo ese es un lugar olvidado en un lugar como Punta del Este y con la importancia que han tenido los argentinos en el desarrollo de este lugar. Bueno, te súper agradezco el comentario. Es Distrito de Justicia simplemente, no es... Nosotros lo vemos igual. No es más nada, nada que eso. Nosotros lo vemos igual y de hecho le hemos pedido en muchas circunstancias por el embellecimiento de esa plaza. Creo que de alguna manera lo hemos logrado entre todos y en esto tengo que agradecer porque a las autoridades, hemos hablado con ellos y están trabajando por el embellecimiento de esa plaza para el 20 de noviembre. Y también la Asociación ARU, la Asociación de Argentinos Residentes en Uruguay, nos donó los dos mástiles donde vamos a poner el 20 de noviembre las dos banderas, la bandera de Uruguay y la bandera de Argentina. Es decir, que es un evento muy importante, porque no solamente vamos a ver flameando las dos banderas, sino que se va a hacer la promesa de la bandera argentina. Y ahí quiero... Por primera vez eso, ¿no? Eso es por primera vez. Uh-huh. ¿Y sabes por qué es importante? Porque es una oportunidad que se le da al residente argentino aquí en Uruguay a poder prometer su bandera, que en definitiva tiene la elección de hacerlo, no es ni obligatoria ni mucho menos, ¿sí? Pero tiene la posibilidad. Yo durante la pandemia sí he conocido son muchísimas familias que han venido por alguna razón u otra a residir de manera permanente, de manera transitoria a la República Oriental del Uruguay, país al que le están muy agradecidos. Y ellos son todos mayores, han venido con chicos, muchos de ellos. Y, digamos, nosotros en Argentina, en cuarto grado, todos prometemos a la bandera argentina. Pero sus hijos, que por ahí vinieron en distintas edades, no han tenido esa posibilidad. Y el Estado, y en este momento el consulado argentino, y todo el Estado argentino, ¿no? Porque esto es una política del Estado argentino, está dándole esa posibilidad a que sus hijos prometan a su nacionalidad. Y al día siguiente empieza el Mundial. Es decir, es ese lugar de pertenencia. Para mí es muy importante este mensaje, porque para muchos es, bueno, les da algún temor, ¿no? Porque residen acá, pero la bandera argentina, claro, es su bandera. Pero que además es un derecho adquirido. Exactamente. Nadie se lo va a quitar. Exactamente. Entonces, la verdad es que para nosotros es un evento que tiene una extremada importancia, porque es darle la posibilidad a esos chicos, digamos, con la autorización, por supuesto, de sus papás, de que prometan a su bandera y al día siguiente puedan hinchar por la República Argentina, porque empieza el Mundial, así que va a ser un momento muy importante. Y la segunda cuestión de ese día es que el evento inicial va a ser con las autoridades de acá de Uruguay. Es decir, que hay un respaldo de las autoridades a un evento que es de características más que nada argentinas. O sea que qué bueno poder hablar de fraternidad, hablar de un lugar en común, ¿sí?, con las autoridades. Y que a los argentinos les hace muy bien. Porque el argentino, cuando viene a residir acá, tiene una necesidad de ir adaptándose y de sentirse protegido por quienes son sus autoridades, por quienes reconoce, por un lado, las autoridades de Uruguay y por todas las autoridades de Argentina. Así que me parece que es un lindo evento que se va a dar el 20 en la Plaza República Argentina, porque las vamos a embellecer, porque va a tener luz, porque van a estar flameando las banderas y porque los chicos que lo deseen van a poder prometer esa bandera. Es que una de las cosas que ha faltado, yo diría siempre acá, es un lugar que nuclee a los argentinos. Exacto, Lugar físico, un lugar de encuentro. Exacto, es la idea. Que esa sea un poco la referencia social para que ellos se puedan nuclear. Exacto, y la idea ese día, hay gente que por ejemplo tienen emprendimientos o producción local y me dicen, yo puedo ir con un stand, y sí pueden venir, nos avisan obviamente porque lo queremos organizar bien para que no haya ningún tipo de dificultad, pero la idea es que los argentinos que quieran, y también algunos argentinos que tienen familias binacionales también con uruguayos, ¿no? Obviamente que puedan puedan mostrar sus emprendimientos o sus productos ahí, lo pueden hacer mientras, obviamente, ese día es un obsequio para los argentinos, ¿sí? No vamos a vender, porque eso sí no se puede, pero sí vamos a dejarlos que ellos pongan sus stand y muestren cuáles son la producción que tienen acá. Me parece que es un momento donde nos vamos a nuclear todos en una plaza. Una plaza que va a ser una plaza de todos, tanto de las autoridades locales, que son las principales, digamos, dueñas de ese lugar, como nosotros los argentinos, que la vamos a cuidar y proteger todos los días. Es la idea. Después de una pequeña pausa, quiero hablarte de esta nueva realidad de argentinos en Uruguay y básicamente en Punta del Este. Perfecto. Porque se habla mucho de que vienen esto y que vienen lo otro y que vienen tantos y cuantos, y realmente parece como un éxodo argentino hasta acá, cosa que sabemos que no es. Nice. Pero también hay situaciones coyunturales que se han ido dando y que han llevado a que hayan familias argentinas que nos constan, sí, que han tomado la decisión formal de decir, bueno, me voy a vivir. Exacto. ¿Sí? Y todo eso inevitablemente repercute en tu trabajo. Va a pasar por tu consulado, sin duda. Uh-huh. Entonces, de eso que es tan importante, quiero hablar contigo después de esta pequeña pausa. Muy bien. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Enjoy Punta del Este presenta Blend Music, una propuesta musical con shows todos los días de la semana. A partir de las 21 horas, Blend Bar, el bar del casino, te espera para disfrutar de artistas y bandas con diferentes estilos musicales. Oldies, clásicos del rock en inglés, pop rock en español y portugués, bossa nova, funk, soul, música española, latina y boleros son algunas de las opciones que cada noche estarán presentes en el bar. También fechas especiales se destacan en Blend Music. Sábado 24 de septiembre a las 22, Isa Papu. Sábado 8 de octubre, Nacho Oves. Entretenimiento y shows todos los días de la semana se pueden disfrutar en Blend Bar de Enjoy Punta del Este Casino Resort. Tu mejor apuesta. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Seguimos conversando con la cónsul en Punta del Este, con Bárbara Vera. Y antes de la consulta, o mejor dicho, antes de la pausa, te consultaba sobre este nuevo tiempo de argentinos en Uruguay. ¿Cómo lo están procesando? Bueno, te digo, la parte más importante fue durante la pandemia, que sí, hubo que regularizar migratoriamente a todos para que pudieran de nuevo vacunarse y lograr cierta movilidad. Lógicamente, en la diaria después hay muchos trámites que se hacen en el consulado. Por eso mantengo ese orden de la agenda. Les pido siempre que manden mails. Nosotros contestamos todos los días los mails. Si no contestamos es porque no nos llegó. O sea, muchas veces me dicen, ah, te mandé la semana pasada. Si no le contestamos porque no llegó, nosotros a las 24 horas contestamos siempre. Que no sabemos, o que vamos a averiguar, o que tiene el turno mañana, o lo que sea, nosotros le contestamos. Así que le pido a todos los argentinos que sientan alguna curiosidad o alguna duda, que no duden en escribirnos. Para nosotros siempre lo más fácil es que googleen Consulado Argentino en Maldonado, claro, porque nuestro mail son letritas, entonces se presta confusión. Ahí arriba van a ver una lupita, una casa y un sobre. En el sobre nos escriben y nos llega directo, ¿sí? Eso por un lado. Pero obviamente, sí, la cantidad de trámites es bastante grande. Nos hemos mantenido en una especie de trámite estándar alto. Y ahora viene el turismo, ¿no? Que es otro aluvión de argentinos que viene a pasar el verano, ¿sí? Porque, a ver, no es cierto que ha habido un éxodo de argentinos. Eso no es así. Lo que sí hubo una tendencia creciente de argentinos residentes en la jurisdicción. Sí, eso sí es así. Lo que pasa que comparativamente yo siempre planteo lo siguiente. Primero, que nosotros números no tenemos, porque las residencias las dan las migraciones. Nosotros tenemos una tendencia que lo vemos en todos los que vinieron a hacer algún tipo de documentación al consulado. Y vemos una tendencia creciente. Pero no tenemos los números finales, que son las migraciones las que las otorgan finalmente, ¿sí? Pero por otro lado, que es importantísimo tener en cuenta, es que numéricamente hablando, si comparamos, digamos, cuántos uruguayos hay en Argentina y cuántos argentinos hay en Uruguay, posiblemente el número sea mucho mayor del otro lado, ¿sí? Sí, sin duda. Entonces, lo que pasa es que acá se vio muchas familias que han venido, familias a instalarse. Sobre todo durante la pandemia, porque había habido algún tipo de dificultad o se ha sido más notorio en los medios de comunicación también, ¿sí? Pero numéricamente hablando no hay un éxodo, ¿sí? Hay un aumento de una tendencia creciente de residentes en la jurisdicción y que ahora se suma al turista que viene, que también tiene alguna propiedad en la zona, ¿sí? Que viene a ver su propiedad después de todo el año y a disfrutar de este hermoso lugar en el verano. Sería bueno que aquellos argentinos que se radican acá, más allá de que no necesiten puntual ningún trámite, escribieran y de alguna forma se reportaran frente a ustedes de que, bueno, a partir de la fecha... Sí, muchos lo hacen. En realidad, por norma, cuando un argentino cambia de domicilio, tiene que notificarlo. Digamos, los argentinos por ahí que tienen mi edad van a recordar ese librito verde que teníamos como DNI y atrás en la última parte decía, tienen 60 días para notificar el cambio de domicilio. El cambio de domicilio se hace en el consulado y nosotros ahí tenemos un registro de matrícula de todos. Pero obviamente hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones de los vehículos, con cuestiones tributarias, cuestiones fiscales que hace que algunos no quieran. Entonces, bueno, lo que la norma dice es que deberían sí acercarse y hacer el cambio de domicilio para poder estar, digamos, asentados acá correctamente. Pero bueno, a veces, o sea, cada cual... Si alguien está escuchando, ¿le aconsejas que lo haga? Claro, por supuesto. Que se reporte a través de un mail. Sí, que lo haga, que haga el cambio de domicilio en el DNI. Lo que pasa es que, bueno, cada cual, cada familia tiene su particularidad y nosotros respetamos la decisión de cada uno. Situaciones de lo cotidiano. Uruguay ahora automatizó el tema de los peajes. Sí. Y hay muchos argentinos que llegan y se encuentran con que tienen dificultades para utilizar... Claro, porque lo primero que te pide es la cédula. Claro. La cédula, o sea que sí o sí, para eso tenés que... Pero ahí sí, no necesariamente pasan por el consulado, porque cuando persona... Pero de alguna forma igual te llega el reclamo para no, que en ese caso no. Para que los guíes, para que los aconsejes. A veces sí, en la consulta sí, muchas veces uh-huh. Sí. En temas de consultas o dudas, un montón. Pero no necesariamente después termina siendo el trámite en el consulado, porque si el argentino puede sacar los antecedentes penales vía la República Argentina y hacer la postilla en la partida de nacimiento vía la República Argentina, no necesariamente tiene que pasar por el consulado, es decir, en una primera instancia. Debería sí pasar después cuando hace el cambio de domicilio. ¿Sí? Entonces, por eso digo, es muy difícil para nosotros decir que nosotros tenemos un número concreto de cantidad de argentinos residentes acá, porque muchos no cambian el domicilio. Entonces tenemos una tendencia, pero los números finales los tienen las migraciones, que son las que otorgan las residencias. Este va a ser el primer verano normal. Normal, para ti. Sí. ¿Qué expectativas le genera este primer verano normal, bueno, en lo que pueda tener con la demanda para ustedes, por ejemplo? Bueno, déjame decirte que justo años anteriores a venir trasladada acá como cónsul, yo venía de refuerzo. En el verano a reforzar al personal que estaba acá. O sea que más o menos la temperatura. Exactamente, ahora estoy rogando que llegue. Ahora viene personal. Y generalmente durante la época del periodo estival mandan refuerzo de la República Argentina. ¿Son todas personas argentinas las que trabajan allí? Bueno, los diplomáticos sí. Uh-huh. Los que son locales, digamos, le llamamos personal local, sí. Al resto, no. La mitad es argentina, la mitad es uruguayo. Uh-huh. ¿Y me dijiste que cuántas personas son? Somos 6. ¿Y una temporada que pueda requerir un refuerzo de qué? ¿De 4? 5? No. Va a venir una persona más. Una persona más. Una persona más a reforzar. Así que, nada. Por eso siempre les pedimos, por ejemplo, el teléfono de emergencias. Es para emergencias. A veces la gente llama para hacer consultas. Yo les decimos, bueno, sepan que nosotros, digamos, atendemos ese teléfono para atender una emergencia. Si esa persona nos ocupa la línea para una consulta que por ahí puede llevar el día que lo puede hacer durante la semana. Y bueno, a nosotros en general no somos muy simpáticos para decirle no ocupe la línea, porque a veces llama y dice, no, tengo una consultita. No, el teléfono de emergencia es para la persona que perdió o le robaron la documentación y necesita volver a la República Argentina. Es para una persona que tuvo un accidente, es para un fallecimiento. Es para una situación extrema que no puede esperar al día lunes, ¿sí? Entonces eso es importante remarcarlo. ¿Algún otro tema que haya repercutido allí de manera insistente? Por ejemplo, no, consultas en general tenemos muchísimas, no. Hay consultas de todo tipo, pero sí tenemos mucho pedido durante el verano, digamos, de pérdida de documentación o de robo de documentación, y ahí sí van al consulado, digamos, casi todos los días a hacer pasaportes. ¿Algo que te resulte importante y no te lo pregunté? Bueno, sí, ahí el consulado está acompañando otros eventos también. A ver, está acompañando eventos que no son del consulado, pero sí son de argentinos, emprendedores acá, que están haciendo, por ejemplo, el Design Fashion Week en enero, una empresa Craft 4, que están haciendo, digamos, que van a hacer todo lo que sería de moda en el hotel, en el Gran Hotel. Uh-huh. No me salía el nombre, perdón. Y después está en la ruta, los emprendedores de la ruta 12 de Pueblo Den, el día 11 de diciembre. Va a haber una especie de feria de colectividades o de diversidad, donde va a haber un stand de la República Argentina también. Vamos a acompañarlos. Y también, por ejemplo, un evento muy importante. Mañana me reúno con Aru Salud. Vos sabés que la Asociación Argentina de Residentes en Uruguay tiene varias, digamos, varias áreas, y mañana vamos a hablar con Aru Salud, a ver cómo podemos colaborar y ayudar y trabajar en conjunto con esta asociación también para ver cómo mejoramos el tema de la salud de los argentinos residentes acá, ¿no? Que es una de las problemáticas que por ahí tenemos, la emergencia, ¿no? Más allá de todo lo que se invierte en infraestructura, cómo se resuelve la emergencia y el ahora, no de acá a unos años, sino se presentan dificultades. Muchas veces. Durante todo el año ha habido fallecimientos, lógicamente, y ha habido gente que ha sufrido algún tipo de afección que hay que resolverla en el momento. Uh-huh. Y a veces nos encontramos con alguna carencia de herramientas que por ahí en equipo lo podemos resolver. ¿Estamos hablando de servicio de atención pública o privada? No, privada. En este caso privada, pero bueno, linkeado con instituciones de la República Argentina. Por ejemplo, tengo entendido, ahora me están invitando a una inauguración de un acuerdo que existe entre el Mautone y el Hospital Alemán el día, creo que es el 18 de noviembre. Uh-huh. Donde, bueno, son avances en tema de salud, habiendo una comunidad de residentes tan grande acá, y me imagino que Montevideo también. Entonces es importante el tema de la salud, irlo como perfeccionando y darle más herramientas a los residentes argentinos. Sí. Bien, lo del 20 de noviembre, decime para repasar y para que quede en el recordatorio de nuestros oyentes. ¿A qué hora va a ser? Es a las 18 horas. El 20 de noviembre en la Plaza República Argentina. Está la Plaza República Argentina, para los que no saben. Exactamente, enfrente al Jardín, uh-huh, del edificio. Los convocamos a todos. Ahora sí, es para todos los argentinos que quieran ir. Obviamente los uruguayos que nos quieran acompañar, nosotros felices también, por supuesto. De nuevo, va a ser primero, vamos a izar las dos banderas. Vamos a cantar los himnos. Va a venir la banda de la banda municipal. Uh-huh. Y después, posteriormente, vamos a hacer la promesa a la bandera argentina a todos los chicos mayores de 9 años. Te cuento que se han anotado gente grande para muy la bien, promesa de la bandera. Muy lindo, ¿sí? Así que a todos los argentinos, hijos de argentinos, que no hayan prometido y tengan más de 9 años y quieran prometer, por favor, esta semana es la última inscripción, porque para nosotros es mucha la organización. Tenemos que mandar a hacer diplomas, hay una serie de cosas que tenemos que organizar, así que les pedimos, por favor, que nos escriban y se anoten para que sus hijos o las personas grandes que quieran, que no han prometido la bandera, lo puedan hacer el 20 de noviembre a las 18 horas en la Plaza República Argentina. Que todo salga como ustedes quieran. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. No, gracias a vos por la invitación. Y bueno, y todo lo que sea necesario canalizar desde el punto de vista de la comunicación para los argentinos, la puerta de esta casa está abierta siempre. Muchísimas gracias. Muy amables, y un saludo a todos. La conversación hasta ahora era con quien nos visita esta mañana aquí en los estudios de Aspen Punta. Ocupa el cargo de responsable del consulado argentino en la circunscripción Maldonado Rocha. Me refiero a Bárbara Vera Figueroa. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.